¿A dónde acudiría usted para hallar el significado genuino a la vida? ¿Acudiría a sus propias experiencias? Si tuviera la oportunidad de volver a vivir, ¿hay algo que haría de forma diferente? ¿De qué manera puede poner en orden su vida? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah enfoca esos asuntos en su mensaje, Poniendo en Orden Su Vida, en la continuación de esta serie de mensajes basados en el libro de Eclesiastés. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy. Bien, el pasaje bíblico que consideraremos hoy es información muy práctica, aquí, al principio del libro de Eclesiastés. Estamos al comienzo de la serie que hemos titulado En busca del cielo en la tierra. Él nos ha dado maravillosas enseñanzas en el libro del Antiguo Testamento llamado Eclesiastés. Volveremos a esa enseñanza en unos momentos, pero quiero recordarle la oportunidad que tenemos todos los días de llevar hasta usted Momento Decisivo por radio, pero también le ofrecemos un devocional diario para ayudarle en su andar con el Señor. El devocional diario de Momento Decisivo está disponible para usted. Todo lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, darnos a conocer su dirección de correo electrónico y Momento Decisivo le enviará automáticamente un correo con un enlace para el devocional de ese día. Por lo general, tratamos de coordinar eso con la enseñanza que tenemos en el aire. Esta sinergia le ayudará a profundizar esta verdad a un nuevo nivel en su vida. Así que, le animo a que aproveche esta oportunidad y sea parte de los miles de personas que están leyendo el devocional de Momento Decisivo en línea. Es de Momento Decisivo, así que póngase en contacto con nosotros en nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahí hallará toda la información que necesita. Bien, volvamos al libro de Eclesiastés, empezando con el versículo 12 del capítulo 1. Hoy vamos a hablar del tema poniendo en orden su vida. Le sorprenderá lo que nos enseña el predicador, que es como el escritor se llama a sí mismo. Se trata del hombre más sabio que jamás haya caminado sobre el planeta Tierra, el rey Salomón. Hoy empezamos en el versículo 12 del capítulo 1 de Eclesiastés. Cuando este hombre, de gran sabiduría, anda en busca de significado de la vida en cuanto a varios aspectos. Recuerden que hay tres palabras claves en el libro. Primero que nada, la palabra vanidad, que aparece varias veces en todo el libro y que significa vacío o sin significado. En segundo lugar, debajo del sol. Y es la frase que indica que este es el contexto en el cual Salomón está haciendo su investigación. Él no está investigando la vida con Dios en el cuadro. Está mirándola como si Dios no existiera. La tercera palabra es provecho, que significa lo que queda. Salomón va a investigar estos varios aspectos de la vida y hallar lo que queda. Las experiencias de la vida debajo del sol empiezan en el capítulo 1, en el versículo 12, cuando Salomón determina buscar significado en la sabiduría. Abra su Biblia y siga con la vista mientras yo leo de mi Biblia, empezando en el versículo 12 del capítulo 1. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón empieza diciendo que trató buscando en la sabiduría significado para la vida y en su conocimiento y su gran capacidad intelectual. Su evaluación, conforme avanza por este proceso, es que la educación, como nosotros la llamaríamos hoy, no es la respuesta última para obtener significado en la vida. Hace unos años, en la carta mensual que el doctor James Dobson envía a sus oyentes, contó la experiencia de una joven de 17 años llamada Karen Cheng. Ella vivía en Fremont, California, y logró calificación perfecta en ambas secciones de los exámenes SAT. También consiguió la cifra perfecta de 8,000 en el difícil índice de aceptación de la Universidad de California. Nunca en la historia alguien había logrado esta hazaña intelectual, que es casi apabullante al contemplarla. Karen fue una estudiante que obtenía solo calificaciones de sobresaliente en el Colegio de Bachillerato San José de la ciudad de Misión y se describía a sí misma como la adolescente típica que devora alimentos chatarra y habla por horas por teléfono con sus amigas y decía que postergaba sus tareas y no las hacía sino al último minuto. Las maestras del colegio contaban una historia diferente. La llamaban Mujer Maravilla debido a su inagotable sed de conocimiento y su inigualable capacidad para retener lo que sea que leyera. Así que el mundo fue bendecido con una joven brillante, única en su clase, que parecía tener toda probabilidad para triunfar en lo que sea que decidiera hacer. Pero la crónica noticiosa nacional en cuanto a Karen incluía una conversación breve, pero significativa con un reportero. Cuando él le preguntó, ¿cuál es el significado de la vida? Ella respondió, no tengo ni idea. A mí misma me gustaría saberlo. Era una joven brillante, intelectual, educada, pero no sabía el significado de la vida. El doctor Francis Schaeffer, finado filósofo y autor, dijo, la condena de esta generación es que no saben si tienen algún significado después de todo. T.S. Eliot, en su obra Coros desde la Roca, dijo, todo nuestro conocimiento nos acerca más a nuestra ignorancia. Y un antiguo proverbio dice, un hombre sabio nunca es feliz. Escuchen la conclusión de Salomón en cuanto a la búsqueda de significado en la educación, sabiduría y conocimiento. Dijo, conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Todos nosotros hemos conocido y tal vez entablado amistad con personas que tienen mucho estudio. Si la educación pudiera dar significado, las personas más felices en el mundo tendrían un título doctoral. Conozco suficientes de ellos como para decirles que no es así. Uno no puede hallar significado simplemente mediante la educación. Y una de las cosas que suceden en nuestra cultura secular es que creemos que podemos cambiar el mundo mediante la educación. Simplemente producimos personas más estudiadas, que saben cómo hacer el mal de maneras más sofisticadas. No saben nada de lo que es significado. Salomón buscó significado en la sabiduría. Luego, al pasar al capítulo 2, Salomón está buscando significado en una vida desenfrenada. Esto suena como un reportaje de alguno de nuestros periódicos contemporáneos. En los versículos 1 al 3 del capítulo 2 presenta este informe. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Ahora noten. Él busca significado primero que nada en la sabiduría y dice que todo ese esfuerzo es como tratar de atrapar el viento. Luego decide ver si puede hallar significado mediante una vida desenfrenada y empieza primero con la diversión. Lo intenta con la diversión. Un escritor ha dicho, no hubo otro tiempo en la historia de Israel que fuera más rico en posibilidades para varios placeres y ninguna persona en mejor posición para aprovechar mejor todo eso que Salomón. Lo probó todo. Su búsqueda lo llevó primero a la diversión. La Biblia dice que él probó con alegría y probó con la risa y probó con el placer. Y halló que nada de eso le daba felicidad, La risa solo rompe la monotonía del llanto, y el placer es solo un interludio en el dolor. Salomón estaba tratando de ser feliz y no lo era. De hecho, en uno de los 3,000 y más proverbios que escribió y que constan para nosotros en el libro de Proverbios, lo dijo de esta manera, Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Lo intentó por la diversión. Uno casi puede visualizar el palacio durante el tiempo de Salomón cuando estaba haciendo este experimento. Era como uno de los casinos de Las Vegas, llenos de luz y toda clase de emociones, y licor y mujeres por todas partes. Él hizo lo mejor que pudo para divertirse y hallar significado, y halló que eso no sirve. ¿A cuántos hemos conocido en nuestra cultura que han hecho lo mismo? Tal vez usted mismo se ha hallado en ese camino y pudiera testificar hoy. Yo lo hice todo, lo experimenté todo, y lo que me quedó es un vacío en el corazón. No solo probó la diversión, sino que probó con el licor. Noten el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Ahora, por favor, entienda que Salomón no se convirtió en alcohólico, ni siquiera se emborrachó al parecer. Dice que pudo mantener su corazón con sabiduría. Conservó sus sentidos alerta a fin de poder anotar la observación del efecto del vino llevándole hacia el significado de la vida. El vino se volvió una manera aceptable socialmente para relajarse y disfrutar de la compañía de personas y su conversación. Pero el vino no le trajo ningún sentido de provecho a la vida de Salomón y lo dejó vacío. ¿No es interesante cómo cuántos tratan de hallar, mediante el abuso de fármacos, algún significado en la vida? Salomón era un hombre que tenía todos los recursos y toda la oportunidad y todo el poder de experimentar toda respuesta posible en la vida y nunca tener que decir, si tan solo tuviera un poquito más, habría tratado esto o lo otro. Él lo intentó todo y descubrió en su intento de hallar significado en la vida desenfrenada que esto también era vanidad y que esto también era perseguir el viento. La sabiduría no lo logró. La vida desenfrenada no lo logró, así que buscó significado en el trabajo. Llegó a convencerse de que tal vez mediante sus logros, mediante sus proyectos, podría hallar algo de significado en la vida. Muchos hemos batallado con esta avenida en particular en nuestra búsqueda de significado en la vida. Escuchen lo que Salomón dice en los versículos 4 al 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Si estudian este pasaje, hallarán que habla en primera persona unas 6 veces. Salomón dice, yo salí e hice esto para mí, yo construí todas estas cosas, yo me dediqué a estos proyectos arquitectónicos. Yo tuve estanques, piscinas y parques, y todo eso en realidad no hizo nada para mí. Tuve la oportunidad de participar en la ceremonia de instalación del nuevo presidente de la Universidad de Cedarville. Algunos de ustedes saben que esa universidad es el lugar en donde mi padre invirtió 50 años de su vida, tanto como presidente y rector. Cuando yo tenía 12 años, nos mudamos a Cedarville, Ohio, y yo llegué a ser residente en aquella pequeña población. En realidad, fue extraño para mí volver para la ceremonia de toma de posesión de un nuevo presidente al empezar este siglo. Fue un tiempo muy interesante, porque mi buen amigo, Paul Dixon, estaba cesando de ser presidente. De cierta manera, lo observé recorrer los retos de entregar a otro hombre todo lo que él había estado haciendo por 25 años. Un miembro del personal habló conmigo y me dijo, ¿sabe que cuando el doctor Dixon era presidente de esta universidad, construyó edificios en el plantel que valen más de 100 millones de dólares? Quedé estupefacto, pero recuerdo que miré alrededor y me di cuenta de que era verdad. Fue un gran dirigente y gran constructor. ¿Fueron significativos esos proyectos, esos edificios? Absolutamente. ¿Servirán a jóvenes y los educarán? Ni dudarlo. Pero ni los estudiantes, ni la facultad, ni los fideicomisarios, ni el presidente pueden derivar de esos edificios algún significado duradero. La mayoría de universitarios pasarán ahí solo 4 años, o por lo menos así es como se supone que debe funcionar. Algunos de ellos tal vez tengan uno o dos años adicionales durante los cuales disfrutarán los edificios, pero no es así como fue planeado. La facultad no disfrutará de estos edificios más de lo que la carrera de uno permite, que por lo general es entre 20 a 25 años. La mayoría de los miembros de la facultad que había cuando Donna y yo estudiamos ahí, ya hace mucho tiempo, han fallecido. Están bien sea en el cielo o se han jubilado. No hay significado permanente en los logros, a menos que los logros estén ligados al Dios eterno. Nosotros construimos este templo en que estamos reunidos. Fue un gran proyecto. Pero, ¿saben? Cuando no estamos aquí, este edificio no tiene ningún significado. Es simplemente un lugar. Construimos el edificio para niños. Qué gran emoción fue ese proyecto e invertimos en él y nos entusiasmamos, pero cuando los niños no están ahí, es simplemente un lugar vacío. Y los niños crecerán y nosotros creceremos y un día de estos edificios no serán todo lo que son. Como ven, no hay ningún significado real, duradero en los proyectos. Eclesiastés dice que buscar el significado último es como mirar a todos estos proyectos como si fueran el final de todo en la vida. No hay nada de malo en ellos. Tienen un propósito maravilloso en tanto y en cuanto no los hagamos el objeto último en nuestra vida. Si hacemos eso, nos desilusionaremos. Uno nunca puede construir suficientes edificios y no puede construirlos grandes lo suficiente o hermosos lo suficiente para llenar el anhelo de su alma, porque usted fue creado de tal manera que ese anhelo puede ser llenado solo por Dios mismo. Ernest Hemingway, que muchos saben, nació en 1899, fue el epítome del hombre del siglo XX. A los 25 años, bebía champaña en París y se iba de cacería de osos en el noroeste de los Estados Unidos. A los 61 años, después de haberlo tenido todo, vino, mujeres y canciones, una carrera literaria distinguida, tardes de toros en España, Hemingway escogió acabar su vida suicidándose y dejando una nota que decía: la vida es simplemente una condenada cosa tras otra. Esa fue su analogía de la vida. Como ven, el problema al tratar de hallar vida mediante logro es que podemos mirar a la historia y hallar personas que han logrado mucho más de lo que nosotros ni siquiera podríamos intentar y han dado testimonio de que todo eso les deja con un dolor en el corazón. Eclesiastés dice que buscar el significado último mediante el placer es acabar con desilusión. Buscar significado por el trabajo nos deja vacíos. Derek Kidner, uno de los hombres que ha escrito prolíficamente sobre la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, dice que lo que no arruina los placeres de la vida es nuestra ansia de obtener de ellos más de lo que esos placeres jamás pueden dar. Si usted está buscando significado en sus obras, descubrirá que eso nunca, jamás, dará gozo en su vida. Bien. Salomón buscó significado en la sabiduría. Buscó significado en una vida desenfrenada. Buscó significado en su trabajo. Noten ahora, en los versículos 7 al 10, que él busca significado en la riqueza, dice. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora, quisiera tener alguna manera, amigos y amigas, para poder expresarles cuán rico era Salomón. No conozco a nadie con quien compararlo. Todo lo que puedo hacer es darles un bocado de prueba de lo que era su vida en cuanto a finanzas. En 1 de Reyes 10:14 leemos estas palabras. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Un experto en oro calcula que el valor del oro sería más de 25 millones de dólares, lo que era una suma increíble en los días de Salomón. No es una cifra mezquina en nuestros días. Si usted hubiera visitado el reino de Salomón durante los días de su gloria, habría visto oro por todas partes. Se le menciona como la Edad Dorada, en parte por esa razón. Otro pasaje en el libro de Reyes nos dice que las copas que Salomón bebía eran de oro y todos los utensilios en la casa del bosque del Líbano eran también de oro puro. Ahora, observen esto. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Él no iba a tener nada de aquella plata barata por su palacio. Todo era de oro. Si usted hubiera entrado al palacio de Salomón en los días de riqueza, habría visto piedras preciosas y especies de Arabia, almendras y madera de sándalo de India, marfil de la India y África, madera de cedro del Líbano. El templo que él construyó le hubiera dejado boquiabierto. Había oro por todas partes, con escalinatas hermosamente ornamentadas. Había todo un séquito interminable de sirvientes en ropas suntuosas y rica cocina, uniformes costosos y caballos muy caros. Era una capital digna de un rey cuya sabiduría y esplendor eclipsaba a todos los gobernantes del mundo. En este pasaje, él dice que se engrandeció y sobresalió más que todos los que fueron antes de él en Jerusalén. Continuó teniendo su sabiduría. Y entonces presenta este informe. Lo tuve todo y no fue suficiente. Lo tuve todo y eso no dio significado y gozo a mi vida. Un escritor del periódico Wall Street Journal llama al dinero un artículo que se puede usar como pasaporte universal a todas partes excepto al cielo y un proveedor universal de todo excepto de felicidad. El comediante Johnny Carson una vez dijo que el único valor del dinero es que uno no tiene que preocuparse por ser pobre. Quiero contarles de un hombre llamado Cecil Rhodes, que fue al África del Sur cuando tenía 27 años y fundó la prestigiosa compañía The Beers Mining Company. En cortos 8 años, controlaba toda la industria minera de diamantes de África del Sur. A los 36 años, Cecil Rhodes llegó a ser primer ministro de la colonia de El Cabo. A su muerte, su legado al Imperio Británico incluía Rhodesia del Norte y del Sur, territorio de extensión igual a Alemania, Francia y España juntas. Era probablemente el hombre más rico del mundo. Rhodes también fue amigo personal del general William Booth, fundador del Ejército de Salvación y uno de los hombres más pobres del mundo. Un día viajaban juntos en un tren. Booth se inclinó hacia Rhodes y dándole una palmadita en la rodilla le dijo, «Dime, hombre, ¿eres feliz?». Y el magnate miró al predicador y le dijo, «¿Feliz? ¿Yo? Por todos los cielos, no». Rhodes y Salomón aprendieron que una vida que se vive sin referencia a Dios, sin que importe cuánto dinero tenga uno, es una vida vacía. Que el poder, la posesión, la posición y el prestigio no pueden dar felicidad. Así que permítame hacer una pausa por un momento y respirar hondo. Las experiencias de Salomón son como siguen. Él buscó significado en la sabiduría, en la vida desenfrenada, en el trabajo y en la riqueza, y halló que nada de eso da felicidad a la vida. Noten ahora, pasando al versículo 11 del capítulo 2, la evaluación de la vida debajo del sol. Salomón hace 3 evaluaciones de lo que ha descubierto en su experimento. Esto se pone mejor conforme avanzamos, así que simplemente acompáñeme para que pueda ver esto. Primero, en los versículos 11 y 12, Salomón presenta este informe. Dice que el trabajo del hombre no le satisface. Noten lo que dice. «Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho». Él dice, simplemente quiero que sepan lo que he aprendido de estos experimentos y es que en realidad no llenan el vacío de mi vida, no satisfacen. El trabajo del hombre no satisface. Si usted está tratando de hallar satisfacción mediante los placeres, mediante su trabajo, mediante su riqueza, con su sabiduría, acabará vacío porque usted no fue creado para hallar satisfacción última por esas avenidas. Como ve, no somos simplemente criaturas al azar que estamos aquí para tratar de hacerle frente a esto. Casi puedo verlo mentalmente. Muchos están asintiendo con la cabeza. Saben exactamente de qué estamos hablando, porque eso es verdad en su propia experiencia. Conocen de manera casi personal a alguien que ha logrado acumular más dinero del que jamás podrá gastar en toda su vida. Pero lleva una existencia desdichada, amargada, porque ha dejado fuera a Dios de su vida. Bien, diremos más del tema, poniendo en orden su vida cuando nos reunamos de nuevo el día de mañana y continuemos nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Pero permítame animarle, si todavía no lo ha hecho, que solicite su ejemplar del libro En busca del cielo en la tierra. Es una exposición versículo por versículo del libro de Eclesiastés de Salomón, con todas las citas, notas al pie de página, de lo que oye en la radio y más que usted no oye por radio. Probablemente es el tipo de libro que usted querrá compartir con otros, especialmente si tiene hijos que ya han llegado a la edad adulta y quiere darles algo de información de la Biblia que les ayude. Esta es buena lectura porque se basa en las Sagradas Escrituras. En realidad, me entusiasma enseñar el libro de Eclesiastés, pero espero que usted también se entusiasme conforme escucha cada día y ordene su ejemplar de este libro para leerlo y darlo a otros. Nos veremos de nuevo el día de mañana para continuar nuestro estudio de este libro del Antiguo Testamento. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Poniendo en orden su vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.